Bueno, ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues escuchemos esas dos canciones de Medusa, Perdición, Camino de Huesos. Hemos hecho una más que será Paranoia. Esto lo estamos sacando de su Bandcamp, de Domesday Records, que por cierto ahí lo maneja Jair, que es precisamente también parte guitarrista de esta banda Medusa. Es una banda con muchísima experiencia. La gente que está en ella pues ha estado en otras, está todavía en otras bandas, y la verdad es que se me ocurre ahorita a Para, Doble D. Entonces sí, las influencias, el hardcore, el cross y demás, pues ahí están muy bien. La verdad es que esta es una banda como para ver en vivo. Hace un mes, no sé cuánto, estuvieron aquí en Querétaro. Y la verdad es que, ¿cómo lo escuchaste tú, Belén? Pues es una banda que vale la pena escucharla en vivo, ya que me encanta todo, ¿no? Y una de las cosas que quiero comentar como morra es que canta una morra, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre es como un apoyo entre nosotras, eso, ¿no? De que si hay bandas de morras, pues tratarnos de apoyarnos, de ponernos atención, de disfrutar y de alguna manera también darle difusión a la música que se está haciendo en la escena, fuera de la escena, con mujeres, ¿no? De integrantes, de vocalistas, y pues para mí fue muy buena banda, la disfruté bastante. Me quedé con ganas de más, Toño. Eso es lo que te iba a comentar, que la verdad es que tocaban muy poco, notábamos que tenían bastantes problemas como con el sonido y demás, y al último les cortaron el set porque seguía otra banda. Híjole, la verdad es que yo casi específicamente íbamos a ver esa banda, a Medusa. Sí le faltó más tiempo, sí esperábamos más, de veras el sonido sí no les ayudó, pero súper recomendada esta banda, si la ven por ahí, no lo duden. También ya por lo que veo sacaron su material en físico, en cassette, neta, cómprelo. Pues ahí está esta recomendación. Comenzamos con esta recomendación, este programa, esta banda Medusa. Y bueno, escuchemos entonces Paranoia y regresamos para poner un poco más de música con otras bandas. Ah! Oye, cambiando, vamos a escuchar a una banda que se llama Hello Darkness. Es una banda con un oscuro y melódico cross. Esta es de Francia. Y esto es de un split con una banda alemana llamada Ocaso. Esta vez vamos a pasar solamente unas canciones del lado de Hello Darkness. Este melodic cross. Vamos a escuchar este Cross and Detroit, que será aplastado y destruido. Una canción larga, pues rápidamente vamos a escucharla y regresamos. Thank you. Pues rápidamente estamos y vamos a escuchar una más de Hell of Darkness, que sería Envie de Sinuir, que es deseo de hacerse daño. Pues Hell of Darkness nace de las cenizas de Lost for Dead, que es como la banda más conocida de los que donde vienen estos de Hell of Darkness. Y bueno, pues un, ya como escuchamos, muy melódico y oscuro cross o emo cross también. Pues ahí está, esta otra recomendación, canciones largas, realmente 5 minutos, 4 minutos. Y por su parte de este split son 4 canciones, solamente vamos a pasar 2, en la que acabamos de pasar, y esta es Deseo de Hacerse Daño. Ya regresamos y vamos a dar como pues las noticias locales. Ahí de ahí vienen 2 tocadas que vamos a darle difusión y pasar algo de las bandas que están visitando aquí Querétaro. Entonces, pues ya saben, súmale volumen, esto es Hell of Darkness. Thank you. Por ejemplo, las tocadas llegan aquí a la ciudad de Querétaro y ahora viene a tomar control esta banda de Hardcore Girls de Lima, Perú, en su gira por México. Y aquí en Querétaro toca el sábado 26 de marzo. Esta tocada se va a llevar a cabo en la cervecería Santiago. Ya saben, ahí en Boulevard Bernardo Quintana, ahí en San Pablo. Esto inicia a las 8 de la noche con un cover de 80 devaluados pesos. La INE es requerida, 18 más. Ya saben, solo mayores de 18 años pueden entrar a estos bares. Y esto lo está organizando Puercords y la Cro HC. Entonces, tomar control desde Perú. Kick Time por la parte de las bandas locales. Kick Time, Filoso, Rookies y La Trantem. Pues vamos a escuchar una canción de Tomar Control que sería Patria Muerta y regresamos rápidamente. Si tú eres la solución, eres el problema. Contra el hambre del poder de los que nunca tendrán hambre. Pareció Tomar Control con esta canción Patria Muerta. Pues ahí está, hardcore a tope. Y bueno, pues ahí está también la recomendación. Si tienen chance, pues láncense. Ya están de a poco las tocadas. También ahí Tormentas Records ya nos está avisando que para mayo, abril ya tiene eventos. Y bueno, pues aquí les estaremos comentando sobre ellos. Pero pues por lo pronto, Tomar Control desde Lima, Perú. Vamos a echar dos más. De ellas sería Mi Faro y la otra sería Aunque Nos Maten. Esto lo estamos sacando de su producción llamada Nunca Más Callar. Esto es Tomar Control y están escuchando Confrontación de Ideas. Avanzar. entre familiares y vecinos de la menor, que fue encontrada carbonizada en San Juan del Urigancho, llegaron a los exteriores de la comisaría Cantorrey pidiendo justicia. El cuerpo de Marisol fue encontrado dentro de un cilindro lleno de cemento, luego que se intentara sin éxito enterrarlo en un descampado en Villa El Salvador. La muchacha de 17 años fue violada por su propio padre desde los 8 años. Su madre, el año pasado, encontró en plena flagrancia a este sujeto en el momento del abuso. Confirmar la lamentable muerte de Eiri Ágreda, esta joven que fue rociada con combustible dentro de un bus en Miraflores por su agresor, César Hualpa Vacas. Esta joven que desde fines de marzo de este año estaba luchando por su vida, que los médicos del hospital Almenara habían tratado de ayudar, la habían sometido a una decena de operaciones. Bueno, ya estamos de nueva cuenta, después de escuchar Hardcore con Tomar Control, vamos a escuchar algo de Apocalyptic David Cross, Raw Punk, con esta banda llamada Destripados, una banda de Portland, bueno, afincada en Portland, de su producción Lenguas Venenosas, con gente de Perú, Colombia, California. Y bueno, pues ahí, por cierto, en las voces está también quien, el señor Muerte, quien cantó en Anfo, en Terocal, en Guañuy, Frecuencia de Muerte. Y bueno, pues hay también canciones en inglés y en español. Vamos rápidamente a escuchar dos canciones de ellos, que será Systematic Indoctrination y War Mind. Y regresamos para poner algo más de Destripado. Yeah. Bueno, pues ahí está esta banda de Estripados. Y bueno, pues a mí me recordó esta banda que hace poco vino, Guerra Final, ese Apocalyptic Raw Punk, también Didit. Y es Muerte Head el vocalista, lo está conmigo con el señor Muerte, Muerte Head. Ahí también les enviamos el saludo. Esta es su segunda producción, Lenguas Venenosas. Y bueno, pues ¿qué podemos decir? ¿Qué no puedan decir por ellos mismos? Es totalmente apocalíptico. Está un punk muy, muy, muy crudo. Y también suena muy sucio. Pero no hay manera de sonar de otra manera con las letras y con los momentos en los cuales estamos viviendo en todas partes, ¿no? Siempre decimos, bueno, pues que ni guerra que nos oprima, pero tampoco la paz que nos oprime. Y así es como se siente, y creo que esta banda de Estripados lo refleja muy bien en la música y en las letras. Pues ahí está, Estripados con su producción Lengua Venenosa, Lenguas Venenosas, y vamos a escuchar precisamente la canción que da nombre al disco, Lenguas Venenosas, y Trust in Yourself, confía en ti mismo. Your path, then you will find. Y un día antes de tomar control, van a estar presentándose aquí en la ciudad de Querétaro, bueno, pues esta banda de post-punk llamada Chernaya Rechka, que es una banda que anda de gira, es una banda de post-punk, vienen de la escena underground de la ciudad de Kirov y bueno, dicen aquí que se mudan a San Petersburgo para tener más libertad creativa y ya, bueno, tenían experiencia en tocar bandas punk, screamo, y eso, bueno, pues les facilita la comprensión de tocar de esa manera tan oscura. Y bueno, pues como dicen también, la atmósfera deprimente de su ciudad natal dejó una fuerte huella en el destino de los músicos, que literalmente los obligó a cambiarse al lado del post-punk para poder expresar su dolor y desesperación. Bueno, Chernaya Rechka va a estar con Satellite Disorder, de la ciudad de Querétaro. Va a estar en el Museo de la Ciudad el viernes 25 de marzo a las 10 de la noche comienza este concierto. Y bueno, la preventa cuesta 200 pesos el boleto, solo en Santo Grial, en la tienda Santo Grial, que está también ahí en el centro. Me parece que a un lado del Museo de la Casa de la Zacatecana. El día va a costar 250 pesos. También pueden comprar sus boletos en línea, pero supongo que hay un cargo por eso. Y en Santo Grial son 200 pesos y no tiene ningún cargo. Entonces, pues también para que le caigan. Vamos a escuchar una canción que sería Hurt. Vamos a ver si es esa. Sí, Hurt. Que con Nürnberg y regresamos rápidamente, pues yo solamente creo que ya para despedirnos. We'll be right back. Bueno, esto que escuchamos fue una colaboración también con Nuremberg, es una banda post-punk de Minsk, de Belarus. Y bueno, pues vamos a escuchar y nos vamos a despedir con un sencillo que sacó Chernaya Rechka precisamente para su gira en México. Y esto se llama La Mirada. Bueno, pues ahí está, está en español, por cierto. Pues ahí está, apoyen este próximo 25 de marzo en el Museo de la Ciudad post-punk con Chernaya Rechka, el sábado 26, hardcore con Tomar Control desde Lima, Perú. Los eventos ahí están, ustedes deciden a cuál van, pues solamente ahí está la información para que se den una vuelta y ya de a poco empezamos a salir. Obviamente la recomendación de siempre, cuidémonos. Cuidarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, es la mejor manera pues de tener esa salud y no dejar que el Estado se introduzca tanto y tenga más control del que ya tienen sobre nosotros y sobre nosotras. Y nos despedimos con esa frase que dice: ni guerra que nos destruya, ni paz que nos oprima. Esto fue Confrontación de Ideas y nos escuchamos la próxima semana. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. La